una. Con cariño. Y es que su amor como que envenena, y para colmo cae en sus brazos, y su dulzura es una condena, la que te moja sabor amargo. Y yo no quiero ni imaginarlo, de que su alma está arrepentida, que ya no quiere estar a mi lado, que ya no quiere estar en mi vida. Seremos lo que quieras, amigos, seres humanos que encontraron lo olvidado, no. Seremos lo que quieras, lo que no has encontrado, lo que nunca a ti te han dado, no. Bésame, mira cada espacio de mi piel, hasta que tú puedas comprender que yo te aseguro que jamás encontrarás salida. Bésame, siento la pasión en ti, mujer, siento que mi fuego va a encender, y será el momento que yo haré lo que tú pidas. Bésame. Vanidosa. En tu arrepentida, quiero pensar que tú todavía eras mi vida. Yo quiero ser una fantasía en ti todavía. Yo te pido que nos demos tan siquiera una oportunidad. Seremos lo que quieras, amigos, seres humanos que encontraron lo olvidado, no. Bésame. Mira cada espacio de mi piel, hasta que tú puedas comprender que yo te aseguro que jamás encontrarás salida. Bésame, siento la pasión en ti, mujer, siento que mi fuego va a encender, y será el momento que yo haré lo que tú pidas. Bésame. Suavecito.